los ojos colorados, soy un resentido. Todas las cosas que deseo salen mal. Voy por las calles esquivando seres despreciables. De una vez por todas, porque si no, esta nota va a ser, a ver cómo es, macrocéfala, es decir, va a tener más producción, más previa, más backstage que nota en sí. Señoras y señores, ya estamos, lo habrán escuchado, porque aparte si seguimos así vamos a llenar toda la ciudad de rock, porque estamos con los Astro Bonzo. Ídolo. Bueno, en verdad está Cristian Matungo. Matt, como Matt Damon, en representación de todos los Bonzo. ¿Qué tal, sí, Matungo? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, muy contento. No te molesta que te diga Matungo al aire, ¿verdad? ¿Matungo al aire? Bueno, nada, no, que hombre, sí me molestaba mucho cuando era más pendejo, sí. Sí. Porque era fuerte, ¿viste? Claro. El nombre de actor porno, una cosa así. ¿Viste? Matungo, claro. Entonces no, más me resistía, más me decía, ya fue. Mirá, qué increíble. Qué y después más adelante me puse Matt. Matt, claro. Ungo. Ajá. Como para claro. pa volarsearme yo mismo. Esa, ¿no?, connotación equina que tiene. Claro, uh-huh. Equina. Ya en las últimas épocas, ¿no? Ya un caballo viejo, ¿no? Así de pa un... Bueno. Claro, medio... Sí. Ya está, de medio, no, bueno, pero tiene su experiencia, claro. Sí, medio padrillo. Claro, pero en esa época yo tenía 16, 17, así que claro, no tenía nada que ver. ¿Y a qué edad lo aceptaste? Hablemos un poco de estas cosas. Tuve 3 años de terapia y uh-huh. Sí. Gracias al señor, el doctor, ¿cómo se llama? Petizo, le decían a él. Ahí lo empezaste, ahí te lo empezaste a aceptar. Claro, ahí bueno, sí, después ya está, uh-huh. Qué sé yo. El Matungo, claro. No, está bien hablar de estas en cosas. En realidad, porque... teníamos una banda que se llamaban de Matungos. De Matungos. Claro, en la secundaria. Uh-huh. Entonces, el cantante, el bajista, no sé qué, se empezaron a ir a estudiar uno a Córdoba, a Rosario, y quedó El Matungo. Y ahí fue donde empezó la cosa. Y ahí quedaste. Y ahí quedaste vos. Sí, ahí quedé yo. Y finalmente te asumiste. Claro, finalmente me asumí como Cristian Matungo Beca, como es mi Facebook, al que están todos invitados. Y al que le mandamos saludos desde acá a todos los muchachos que están en el chat, muchachos y chicas que están en el chat de Astrogonzo en este momento. A Chape, a Toti, a Ledu, a Joaquín, a Toti, no sé, el Topo, la Colorada, millones de gente. Está bien. Varios está lugares. Está bien, sí. Hay que cumplir con la gente. Claro, porque le dije que... Con los fans, con el aguante. El aguante, totalmente. ¿Tenés muchos seguidores? ¿Tienen muchos seguidores los Bonzo y vos particularmente? La banda. La banda, sí. Uh-huh. Sí, la banda. O sea, los seguidores son de la banda. Pero uno se va haciendo amigo después de la gente, claro. ¿No? ¿Es cierto que se separan y que este puede ser el último show de Astrogonzo? Sí, anoche probamos con Ramiro Relañe unos temas de Papo. Fuera de joda, ¿eh? Sí, está bien. Aparte de decir así, depende muchísimo, ¿viste? Sí, sí, sí. Esta noche va así a explotar. Así que si... Hoy puede ser la última vez que lo vean en el Flaco en Acción. Ajá. O sea, que es a matar o morir. Uh-huh. Está si muy no bien. Van hoy... Sí. Cuando te vimos venir solo, también pensamos, o sea, se corrió un rumor entre la prensa que podrías ya estar promocionando tu proyecto solista. No, sí, no, nos cagó un poco el tema del tsunami ahora con el tema de la prensa, pero estaba instalado. Estaba para eso, ¿no? Pero ahora, claro, el eje de la información se corrió. Sí, se corrió el eje del planeta. Las placas se han corrido. Se corrió todo. Bueno, Cristian. Sí, Gustavo. Así que van a estar. Tenemos nueva presentación esta noche. Esta noche es la primera presentación de Astrogonzo en la ciudad de este año. En este año, en 2011. Sí. Hemos estado tocando igual de enero y febrero por ahí, por el interior. Sí, está una cosa que está muy buena. Uh-huh. Viajar, agarrar la ruta y encontrarse con. Ajá. Te iba a hacer precisamente una pregunta de manual, una pregunta, ¿cuál fue el balance de 2010 y las proyecciones a este y los desafíos a este nuevo 2011? No, el 2010 estuvo genial, imagínate, sacamos el segundo disco, todo el año preparándolo y tocamos 25 veces, sacó la cuenta el Flaco que lleva los números, que tiene más memoria, ¿no? Que tiene memoria, ¿no? Está que bien, tiene más claro, memoria. Sí. Alguien de la banda tiene que... Sí. Así que imagínate, a razón de promedio de dos shows por mes. Uh-huh. Está bien. Uno de la banda debe quedar sobrio y hacer los números. Y... Claro, hay uno que maneja también la camioneta, que es el Mono. No sobrio, pero maneja la camioneta. Y después, claro, el tema de hacer un disco te lleva todo un año, un proceso. Más como con este disco que quisimos hacerlo un poco más cuidado. ¿No? Exacto. Uh-huh. Buscaron sonido, fueron, vinieron. Este programa fue como un reality. Lo fuimos contando todas las etapas, ¿no? Sí, por suerte ahí está. Muy conforme hemos quedado. Y debo agradecer en este momento la copia de Te Llena de Rock, la copia original, ¿verdad? Claro. Obviamente, con todo el arte de tapa, con todo que la banda, a través de Matungo, me han hecho entrega. Porque te lo mereces. Personalmente. Porque te lo mereces. Realmente. Después, cuando terminemos esta nota, te voy a pedir que me lo firmes. No sé escribir, pero te pongo un dedo o algo así. Sí, cualquier cosa, no importa. Dale. Escupilo, ¿viste? Total, te lo escupo. El Guitar Hero, cualquier cosa que haga, ya es de colección. Le da valor agregado. Te lo escupo y lo cerrás. Así te queda pegado lo dorado. Claro. Ahí está. como buenísimo. Una mariposa disecada. Todo es arte, ¿viste? Que sí. Lo que hacen los músicos, los artistas, cualquier cosa es arte. Y este 2011 ya comenzaron en el verano tocando. Sí, en el verano fuimos, en enero estuvimos viajando bastante. Uh-huh. Un festival en San Javier, que fuimos, Martín uh-huh. nos acompañó uh-huh. para aquello lado. Después nos fuimos para otros planetas. Sí. Después nos... Los hemos visto en televisión también, sí, a eso sí. Hacemos referencia, hicieron TV. Fuimos a Jean B. Campbell, fuimos a La Gallareta, fuimos... ¿Fueron a La Gallareta? En La Gallareta, pero se suspendió, no pudimos tocar porque no había tocar. Un barro de detención. En Gallareta vive, ¿verdad? Gallareta vive, pero no vivió. Uh-huh. Había un quilombo de tensión ahí, eléctrica, entonces no se pudo realizar. Una lástima porque estaba buena la iniciativa en esos lugares, ¿no? Por problemas de energía eléctrica. Inconstancia en la tensión uh-huh. eléctrica, ¿no? Sí, sí, me contaban que habían probado la tarde, que probaron el bombo, ¡pum! Y las luces del bajaba, pueblo se bajaron. Claro. Así que no daba la bocha. Sí. Bueno, eso es. Pero conocieron un poco el norte santafesino. Sí, allá la forestal, ¿viste? ¿Viste? La forestal no se llena de rock. Claro, no porque el rock es con electricidad. Tiene más rock que nosotros, claro. Podrían haber hecho un acústico en todo caso. Sí, nos hubiesen pegado un hachazo en la cabeza. Un total desenchufado. Pero bueno, y la semana pasada estuvimos yendo a la provincia de Entre Ríos, a La Paz. Ajá. Un lugar hermoso, una ciudad que está del norte, uh-huh. de Entre Ríos, genial. Y también buena onda, eso es lo que está bueno, que vos siempre llegás en y la no ruta encontrás. Ustedes. Sí, siempre está la bueno. ruta. Está bueno. Uh-huh. Está bueno porque lo usamos, aparte con el disco mismo, ya, viste, te llena de rock, uh-huh. la canción misma, por lo menos en lo personal, yo la tengo asumida como un grito de batalla, ¿viste? Ajá, es Immigrant Song de Led Zeppelin, uh-huh, ¿no? Es uh-huh. una cosa así. Se le dio un poco ese tratamiento también. Uh-huh. Es una canción del ruso. Estaba armada de otra forma, pero le dimos más esa contundencia, cosa de si te vamos a llenar de rock, te lo tenemos que llenar de entrada. De entrada, claro. Una patada en la cabeza. Sí. Y así, con esa canción y vamos por la ruta, kilómetros, vamos hablando al pedo, ya, viste, siempre... Está bueno para el grupo humano porque vamos charlando, vamos tirando ideas. Uh-huh. Por ahí ya claro, es un ejercicio también, ¿no? La ruta, la carretera, como dicen los yankees, vamos, pero el hecho de estar rodando... Los cuatro solos, cargamos, descargamos, uh-huh. tocamos... Pudimos cargar de nuevo, tipo claro. gitano. Uh-huh. Está sí. bueno. Está bueno por ahí llegar a lugares, por ahí pasada fuimos a tocar a Suardi. Bueno, Suardi, sí. Ahora hice otra zona. Sí. Hice una más ojera, más otra cosa. Y tocamos para un borracho que le decían el chileno, que es el loco del pueblo, y unos perros que tenía amigos de él que estaban ahí adelante, haciendo pogo, digamos. Y estuvo genial. Estuvo genial. Ah, sí. El cumpleaños del flaco, no se lo va a olvidar nunca el cumpleaños. Es su fecha de cumpleaños. bueno. ¿Viste? Ajá. Bueno, pero estuvo todo bien esa noche. Perfecto. Bueno, eso es lo importante. Así que está bueno. Está bueno porque, viste, uh-huh. tenés la misión de entretener a la gente. Viste que hay gente, de hecho, hay lugares medio lejanos que no tiene mucho contacto con bandas de rock. Uh-huh. Y corres el riesgo de que como te decía, te saquen hachazo como en la uh-huh. gallareta, pero por suerte nosotros logramos entretener, hacer un espectáculo. Lo hemos comentado. Se rema, pero se termina logrando. Claro, en alguna oportunidad. Es tan importante porque es lo mismo que nos ocurre a nosotros con los porteños, con Capital Federal. Claro. Viste, que cuando viene alguien o no viene, y en el momento en el cual viene alguien, lo mismo ocurre en el interior de la provincia, claro. En este caso. Cuando va una banda de rock a las localidades, hay ciudades no tan pequeñas, pero a las localidades más chicas y demás, es todo un acontecimiento. Sí. Más allá de que haya gente que no le interesa el género ni nada, pero viste, hay en ese momento cuando hacen la prueba de sonido, cuando por lo general salen a dar una vuelta, la camioneta no más lo ven la pinta del mono, aunque sea a ver, es un acontecimiento y siempre hay por ahí un pibe, un adolescente, alguien, viste, que queda fascinado en el momento del montaje, de cosas así, y flashea. Sí, los niños también, mucha buena onda los niños. Está bueno porque le dicen al papá, comprame el disco, entonces ahí está muy bien. Sí. Y bueno, eso fue lo que estuvimos haciendo en el verano. Y por eso esta noche es la primera recién acá en la ciudad. La última fue el último día del año, el penúltimo día del año 2010, que también hicimos una despedida uh-huh. acá en un lugar cercano, acá del bulevar. Y también estuvo muy buena, un calor, pero y hoy también, un calor. Y hoy también. hoy va a tener que arder. Hoy también, súper calor, sí. Pero va a ser una buena noche. Sí, es tremenda, porque aparte lo traemos a los amigos de Carmina Burana, una banda de Rosario. Sí, contame un poquito, yo escuché algún tema, escuchamos, y escuché hoy que pasaron en el programa anterior y algo pasamos. Pero los Carmina, ¿por dónde andan? ¿Qué estilo? Es una banda onda legendaria, ¿viste? Tienen como 20 años ya, sí, los muchachos. Es un estilo que es un cóctel, no explosivo, tiene tanto hardcore y punk como punk tarantela y algún cuarteto por ahí meten. Es una combinación letal. Y son 8 monos en escena. Ah, claro, sí, tal cual. Así que explosivo. Sacude, sí, va a dejar el y público. Y eso a nosotros nos también nos pone las pilas como para que nosotros también nos apretemos para tocar, ¿viste? Así que yo creo que va a ser una gran noche de rock. Esto será esta noche en el bar que todos conocemos, sí, en Pedro Vittori y Boulevard Pellegrini, sí, señor, que es la continuación de Rivadavia, Pedro Vittori, y es justo la intersección entre los dos bulevares, pero como está de este lado, del lado oeste, es Boulevard Pellegrini, eso para que lo carguen en el GPS. Sí. ¿Y a qué hora? ¿A partir de y qué hora? Se la da gente puerta ya a las 22 horas por disposición municipal, viste que la emergencia nocturna y no sé qué. Sí. Yo creo que eso ya la gente en este último tiempo ya lo entendió, ya conoce los horarios, ya nadie la cancherea tanto de caer muy tarde. Pero el rock es otra cosa. Pero el rock es sí, se ruega puntualidad, ¿no? Porque así podemos terminar temprano y no tenemos lío, ¿no? Pero a partir de las 22 ya pueden ir cayendo, buscar un lugar, tomarse algo. Totalmente. Ir acomodándose. Totalmente. Van a hacer un par de horas, 2 o 3 horas de show, va a estar bueno. Esta noche, ¿qué van a tocar? Es la pregunta. Y tenemos... Ya sé que van a hacer este disco y los clásicos de siempre. Sí. Pero la pregunta en verdad era... ¿Hay alguna sorpresa? Y la respuesta es sí. Y no se dice más nada porque se pierde porque si no, no sería sorpresa. Seguro. Si pero no sería siempre algo hacemos, ¿viste? Ahí hay partes de tema que nos gusta zapar, así que no siempre hacemos lo mismo. Bien. A veces tocamos mal, a veces tocamos muy mal. O sea que. La sorpresa de hoy. Puede ser que salga todo bien. Claro, ¿viste? Por ahí te encontrás que tocas bien. Mirá, tocamos bien. Y esa fue la sorpresa. Claro. No, Cristian, en serio. ¿Y algo nuevo? Bueno, Disco es nuevo, ¿viste? Pero un poco la gente es así. O yo me voy a hacer cargo. Hay lo que decíamos de proyectar para este año. Estamos trabajando ahora en la preproducción de un videoclip con el tema Regresame en Sueños. Regresame en Sueños, sí. Buenísimo. Y... porque es una canción que parece que sugiere, que tiene mucha imagen. Muchos... Es bastante onírica, ¿no? Y bueno, se está buscando representar eso, ¿no? A través de imagen, muy gráfico todo, ¿no? Con una gente de acá que han trabajado ya con bandas como Levitar, como Butumbaba, con el tema de videoclip. Y se está trabajando en eso, por un lado, se arrancó. Y por otro lado, estamos pensando en un formato acústico de empezar a trabajar, más para cuando venga la fresca, ¿no? Y poder... poder acurrucarse, amontonarse. Claro, hacer un fueguito, claro, ¿no? Ahí en el centro cultural. Está bien, sí. Ese es un formato que también les queda muy bien a ustedes. Y es más, ahora... Lo hemos presentado en pequeños momentos, ¿no? Pero estaría bueno desarrollarlo un poco más. Ah, un poco más. Sí. Hay canciones, muchas canciones. Claro, y en este disco inéditas. Te iba a decir, vos no, pero el resto de la gente sí está escuchando, está Tibio Manantial en el aire. Hay canciones en este disco que se ajustan a eso, o sea, que van... Claro, hay un paisaje ahí, sí. Hay que lograr un equilibrio para que no pinte el siestón, pero vamos, vamos a lograr algo así. Sí, se pueden hacer cosas no solamente tranquilas desde lo acústico. Claro. Hay mucha percusión, una cosa un poco más afro. O sea, vamos a laburar eso para poder presentar. Y también para dar otra cosa, ¿no? Para poder mostrar otra faceta del grupo, ¿no? También tenemos pendiente volver a presentar el espectáculo que dimos esa vez en el Cine América, que era la música en vivo y la banda renunciando a su rol visual en favor de la pantalla. Con, ¿no?, imágenes. Eso fue un laburo increíble. Y quedó ahí. Está todo armado, los tracks. Hay que encontrar un lugar piola nomás para hacerlo. Y se puede volver. Ahora, verano estaba bueno para hacerlo al aire libre, una gran pantalla. Vamos a ver si sale por algún lado. O sea, siempre tenemos varios formatos, ¿no? Sí, es cierto, son polifacéticos. Está bueno para dar otra cosa a la gente, ¿no? De todos modos, todavía queda el otoño en Santa Fe, es muy lindo, esa transición. Se tienen que dar los factores nomás para hacerlo, sí, pero ganas hay. El otro día quedamos muy conformes, ¿no? Ajá. ¿Cómo está el resto de la banda? Ahora. Mal, enfermos, caídos. Bien. Psicólogo, granja. Haciendo terapia, granja. Rehabilitándose. Sí. Eso suma. En el ambiente del rock siempre suma. Siempre hoy vamos a ver si lo podemos sacar al flaco de la granja para que cante los temas. ¿Qué está haciendo, un tratamiento o algo? Sí, ¿no? Está en una granja. ¿Y el cómo sembrando? Y el mono está haciendo un curso de embutido. También esta noche vamos a ver si lo podemos rescatar. Chacinados y embutidos. Sí. Y el ruso no, el ruso la prostitución. Probióticos. Siempre, taxi boy como siempre. Ajá. Bien, los pibes bien. Cada uno lo suyo bien. Está bien. Está bien. Bueno, y esta noche dando este concierto, esta fecha, esta noche, recordamos, ahí en Tribus Bar, en Pedro Vittori y Boulevard Pellegrini, Pedro Vittori 3523. Frente al vagón, al lado del diario. Frente al vagón, sí, creo que toda la gente ya a esta altura ya lo conoce, ya lo sabe. Muy bien. Bueno, y ¿cuánto es? No, ¿qué te vamos a cobrar por esto? Yo creo que con el disco estamos. ¿Cuánto sería? Peor todavía. ¿Cuánto sería? ¿Qué te vamos a cobrar por ahí esto? ¿Qué te va a salir? Masas. Ajá. ¿Y va a haber esta noche registro fotográfico? Sí, sí, yo creo que tenemos un fotógrafo deluxe. Está muy bien. Ya ha superado la prueba de llevarlo al fin del mundo, en el festival de San Javier, el Playa Rock de San Javier, que era. Llegamos, era un pandemonium. Eso era una batalla de heavy metal, viste, a ver, de quién era el más malo, ¿no? Era tremendo. Ah, sí. Tremendo. Ustedes cayeron ahí, estaban ahí en el medio. Sí, con la suerte que nos habían pagado antes de ir, así que dijimos, ojalá se arme con toda y nos vamos. Vamos. No tenemos que bajar. Pero nada. Se fue bajando los decibeles y terminó espectacular. Muy buena estuvo la fecha. Decíamos hoy que yo creo que se nota, creo que está plasmado en la música, en las canciones, y me atrevo puntualmente en este disco, en Te Llena de Rock, el hecho de la ruta, de una banda que está en continuo movimiento, de una banda viajera, supongamos, para poner este título. Porque ¿viste que por parte ahí del romanticismo de una banda de rock, ¿no? Tiene mucho que ver. Sí, sí. Es lo que se buscaba. Yo en lo personal siempre traté de tener este tipo de actividad así, ¿no? Porque viste que por ahí hay artistas, músicos, puntualmente para el caso, bueno, que son más estáticos. De ¿no? la sala, del estudio. No, esto es más parrillero, ¿viste? Es salir y darle, ¿viste? Es genial, hace mucho al espíritu de la banda, eso, ¿no? Eso se percibe, sí. Yo creo que es así como el disco que uno pondría en un estéreo en un viaje y va moviendo la cabeza, siguiendo el ritmo. Tiene su mediodía de 40 grados, como tiene su atardecer también, tiene su noche violenta. Sí, está bueno. Y eso es lo que se quiso lograr, un paisaje más o menos, ¿no? Y quedó bueno, o sea, las dos partes están buenas, la parte eléctrica y la parte acústica. Y por eso queríamos meternos un poco más en lo acústico, a ver qué canciones. Hay un montón de canciones que el ruso, por ejemplo, tiene, acústicas, que no se conocen para el público, ¿no? Y son muy buenas. Bueno, el ruso que Tibio Manantial lo canta él, por ejemplo. Este Tibio Manantial lo canta él. Y anteriormente el ruso también tenía esta participación en la banda, en la composición. Sí, siempre. ¿Sí? O sea, desde el Vamos, el ruso trajo un montón de canciones, el flaco también. Entonces, la composición, me han dicho que viene de varias vertientes, ¿no? Está bueno porque cada uno tiene su visión y eso le da variedad también a la banda, ¿no? No es el mismo esquema repetido, ¿no? Y bueno, él también tiene la ventaja que canta, toca la guitarra, toca el bajo. La guitarra no la dejamos tocar por miedo a que me ¿viste? Me dejen ridículo. A que te desbanque. Sí. Así que bueno, es importantísimo para la banda, obviamente. Sí, y está todo bien, ahora hablando en serio, iba a decir. Porque escuchándolos así, viéndolos, aparte siempre tan prolíficos, siempre está todo bien, sobre todo en el momento de las composiciones, de las tomas de determinaciones, o por ahí hay algunos chispazos, algunos encontronazos. No, seguro que hay, siempre hay alguna que otra piña, ¿no? Sí, claro. No, porque viéndolos así uno dice, che, qué fantástico no, que es. Sí, bueno, ese es el resultado. Obviamente que se discuten y las cosas, hay puntos de vista, pero se trata de tener un objetivo en común, que eso siempre lo que se buscó, tener el mismo objetivo todos y ver la forma de llegar, ¿no? Eso es lo que es. Después, de una manera, de otra manera, sí, con el aporte de esto, con esto, prueba, error. Sí, viste, seguro que hay, pero estamos todos por alcanzar una meta, ¿no? Nos ponemos, proponemos algo y le damos hasta que más o menos lo alcanzamos. Y con respecto al sonido de la banda, ya están todos unificados, es decir, todos eso saben está bueno, hacia eso está bueno. Dónde van. Bueno, otra cosa que teníamos pensado el otro día que estábamos hablando con el Mono también en otro programa de radio, era el chico que nos estaba entrevistando, nos dijo, el Astrobonzo está sonando de una manera que tendrían que capturarlo en vivo en este momento. Y no está mal, ¿eh? La idea de hacer algo en vivo. Capaz que preparar bien un show, claro. ¿Viste? O un par de shows y tenerlos grabados en vivo, estaría bueno. Estaría bueno. Por eso mismo, por el ensamble que se ha logrado en la banda en vivo. Y a, claro, y el ejercicio que tienen de estar tocando. Y aparte está el Mono también, claro, para que se vea también el laburo del Mono con los temas viejos, ¿no? Los temas nuestros también van mutando, se van arreglando con el tiempo, ¿ves? Claro. Dentro del Mono ya le dimos otra visión a otros temas. ¿Capturarlo te referís a audio o audio, a audio y video? Y claro. Video también. Sí, estaría bueno las dos cosas. No obstante, ustedes deben tener este registro de las presentaciones. O sea que en no, vivo. O sea que no. No. Justamente por eso, porque llegamos, tocamos y nos vamos. No, te pregunto porque viste que ahora más o menos con una calidad, más o menos. Sí, que por ahí gente que nos va a ver si levanta. Que se pueda grabar un show. O con la cámara y lo sube. Por ahí a. Pero no pasa de ahí, che, pero no, nunca nada, ¿no? Levantaron algo de consola, algo. No, mucha plata. Re canuto los Astrobonzo. No, pero sí, se va levantando. Vos podés creer. La idea es, sí. Hacer un registro bueno, ¿viste? Teníamos uno de la que siempre estamos, que está en la página. Está bien. 16 cámaras con grúas. ¿Viste? Ese que está ahí, que es de la fiesta del mate en Paraná. Ese está muy bueno. Ese salió bien, claro, el sonido. Sí. Después había uno del Teatro 3 de Febrero de Paraná también. Estaba muy bueno. Y bueno, esas son cosas casuales, nomás que justo la gente de ahí lo filmó y lo pudo editar. Pero bueno, ahora estamos en el videoclip y después capaz que más adelante le damos. Están en eso. De todos modos es sumamente interesante, ¿eh? Es sumamente interesante. Por supuesto que con video y en DVD mucho mejor porque es todo en uno, no obstante. Sí, el audio, aparte, sí, al su menos. Parte visual la banda también con el flaco. Sí, no, por con supuesto. Con sus claro, pasos. No, sí, obvio. Obvio. Sus pasos y sus poses. No, todos suman también a eso. Sí, más ¿verdad? Vale, sí. Pero todos suman al show. Sí, sí. Porque hay que ponerse el show al hombro. Yo me acuerdo siempre cuando lo vi la primera vez al flaco en vivo. La primera vez que lo veía tocando, ¿no? Y cantando en una banda. Y es llamativo, digamos. No sé si bueno o malo. Pero claro. No, pero es llamativo, tiene muchísima energía y todo. Sí. El show tiene muchísima energía. Sí. Y es rockero. Claro, hay que aportar ese impacto al show. Está bueno para que la gente también lo vea. Si no es en los shows, que lo vea en un, claro. En un DVD. No, por ahí hay músicos que son súper virtuosos. Pero al show, a la temperatura de una banda en vivo, ¿viste? No. Claro, sí. Sí, no. Las dos cosas son claro, valiosas. Todo hay que poner. Sí, hay que darle, hay que darle. En ese sentido, sí. Y bueno, sé que la banda transmite. O sea, cuando vos te das cuenta en el escenario, cuando te escuchás bien, que está todo en orden. El otro día tocamos La Paz con solamente los amplificadores, porque era un lugar chico y no había gran sistema de sonido. Se amplificó el bombo, un poco la batería, las voces. Y estuvo genial. Únicamente porque, salieron por los claro, nosotros por tenemos los amplificadores bastante grandes, ¿no? Entonces, la sensación que es como un ensayo abierto, claro. ¿No? Y está buenísimo. Mirá, la pasamos bárbaro. Claro, es muy cerca, ¿viste? Claro, sí. Y la gente cerca, ¿viste? Los pibes venían ahí, te miraban los pedales, miraban las luces. Claro, sí, tiene una energía diferente. No está a la distancia del escenario. Claro, estaban en el mismo nivel, en el mismo piso, estuvo genial eso. Y eso, viste, esta energía, si funciona de nosotros, para afuera tiene que salir, obviamente. ¿Y cómo se preparan, por ejemplo? ¿Hacen alguna dieta especial? Sí. Me hice acordar a una que escuché de Spinetta, que ¿cómo te preparas para componer? Le dijo uno una vez. Y dice el flaco, le dijo, me arrodillo frente a un ropero y como kiwi. Claro, no. ¿En serio? Anotando. ¿Para qué anoto? Si no consigo kiwi, ¿lo puedo hacer con tuna? ¿Es lo mismo? Sí. Lo puedo hacer, sí. Y bueno, no, ¿nos preparamos para tocar? No, no nos preparamos. No, pero tienen, por ejemplo, vuelta, a ver, a mí siempre yo generalmente me chupo la noche anterior. Bueno, por un tema de ansiedad, ¿viste? Ajá. Sí. Sí, sí. Eso me intriga mucho, ¿viste? Porque o te cuidás, se cuidan, se encierran, por el contrario, salen a correr, van a un spa, fitness, hacen ejercicios. No. En la jornada de hoy, que ahora tienen la prueba de sonido, ensayan, no ensayan. En las pruebas de sonido son bastante cortas, son breves, digamos. Vamos, sí. Enchufamos, anda todo listo. Toman el toman té de jengibre. Nos quieren mucho los sonidistas, los dueños de los sonidos. Nos quieren mucho porque no le rompen. Ah, son piola ustedes. O sea, no son muy, claro, muy quisquillosos. No son nada, claro, más, bajame. Sale bien, claro. Porque después de últimas, son cosas que se mueven igual. Después que lo pasa en vivo. Y hace poco había escuchado de un operador de sonido acá que quería que la banda haga todo el show completo en la prueba de sonido. Claro, y después. Claro, y después. ¿Qué después hace? Llegaban liquidados. Claro, cambia de músico, ¿qué hace? Está bien. Claro, pero no son de los que. No son de los que mandan al frente, o sea, ya con el show, con el sonido al frente, viste, que le dame más al bajo, bajame acá, subime. Claro, igual, le iba a pasar, por más que ensayen todo el show, igual le va a pasar, porque es. Viste, la gente chupa, viste, cuando te dicen la gente, sí, sabremos. Sí, no, por supuesto, sobre todo en un bar. Sí, son todas muchas cosas que se mueven en el momento. Uh-huh. O sea, si funciona lo básico, está vamos. Bien. Después lo vamos, claro, pero bueno, insisto, vuelvo a esa que es una, llamemos una esencia. Sí, una esencia rock, ¿no? El hecho de pelar, porque el término es ese. Tal cual. No me animaba a decirlo en la radio porque tenía miedo. Suena fuerte. Tenía miedo de ponerme colorado y que se me note. Pero sí, hay es que de pelar. Eso, y después se irá acomodando sobre el camino. Pero claro, básicamente es en principio eso. Por suerte, sí. Y eso lo transmite la banda. Todos los vagos, de los muchachos de la banda tienen toda esa filosofía así de darle para adelante y pelar. Sí, todos, hasta el ruso incluso, por más que no tenga pelo. Así que hoy le di unos caramelos, ahora le damos una mentita. Un poco, una de cal y una de arena. Claro, bueno. Y sí, la actitud más que nada, ¿no? No una pose, ¿no? Que es distinta. Pose, actitud, son cosas muy distintas. La actitud viene... Mi mamá. Atendé, porque a lo mejor te quieren decir algo que está. No, pero fuera de broma, atendé, o por lo menos fijá. ¿Qué? Ah, ¿es llamado? Llamado. Ah, no, pensé que era SMS. Igual si querés atender. El mono, mira. Que está en la radio. A lo mejor te quieren decir algo. El mono. Que tiene que ver con. Está todo bien con el mono, quiero decir que es un gran amigo, lo conocí en la cruda. A lo mejor te quieren decir algo con respecto a la nota. Estoy esperando una puerta. ¿Qué quiere decir? Sentado en un barco, en el banco de Boulevard. Llamar ¿qué tienen topo. ahora? ¿Cómo sigue esto, por ejemplo? A mí me intriga, yo por ejemplo, si tuviese que tocar hoy, bueno, más yo siempre me centralizo en el cantante, ¿no? En este caso, por el la cantante voz, pasó, ¿viste? Hace un rato por mi casa con la mamá, estaban trabajando los dos, y fuimos a hacer una telefónica para Red TL de Rosario, los dos un rato ahí. Tiene una cosa que es impresionante el flaco, cuando agarra un teléfono se pone más de San Justo de lo que es habitualmente, entonces te empieza a hablar... En unos términos medio, pues acá estamos. En San Justeño. Sí, en San Justeño. Un copado, ¿viste? Le da su originalidad, ¿viste? Claro. Cantante de rock que te aparezca así hablando como la Andresina, pues. ¿Entendés? Y bueno, está bien, es un regionalismo. Sí, totalmente. Y aparte hay una fuente de rock inagotable ahí en San Justo. Mauri, Doña Mara. Ajá. Unos cuantos músicos han venido y le ha ido muy bien. Muy talentoso, sí. O sea, le da originalidad, sí, una parte. ¿Y ahora qué les queda? ¿Qué tienen? Bueno, ¿tiene pasó alguna... por acá, ahora nos encontramos de nuevo en otra radio. Ajá. Ahora, siguen haciendo prensa. No, estamos haciendo prensa hace 3 días seguidos. Ajá. Sí, por eso, pero siguen haciendo prensa, no es que ahora ya se recluyen. No, a las 5 les la se van a una quinta por ahí. Con unas locas. A enyoguizarse. Sí, con unas locas, con uno de esos. Ajá. Con un ventilador eso. Bueno. No, siguen pateando, haciendo prensa. Tenemos una radio a las 5 y hasta después... horas antes del show. Claro. ¿Y después qué tiene? ¿Tiene algún ensayo, algo? ¿O hoy ya no? Y ¿tienen que cargar los equipos ustedes mismos? Hacemos unas verduras al vapor con saque y nos vamos para... Ah, mirá vos. No, ya está. Después de las 5 ya está. Descansar un rato. Ajá. A policiar. Unos cuantos omeprazol. Y encarar a la prueba, a cargar las cosas y todo eso. ¿Prueban aprox a qué hora? Porque y estamos probando 8:30, por ahí estamos, ya estamos ahí dando vueltas. Ah, bien. Armando bien. Todo, las cuestiones de audio, de luces. Ajá. todos los detalles. Ajá. Y después ahí ya quedan como concentrados, ¿verdad? O sea, ya quedan juntos. El que vive cerca se puede ir a la casa, se puede. O se desparraman y después se vuelven a juntar. Claro, generalmente pasa. Pero a mí me intriga muchísimo eso, porque yo no sé si cómo es, ¿viste? Sí, o si ya hay, quedan concentrados. Cada banda debe tener su de acá nadie se mueve, cierran las puertas y bueno, nos quedamos. No, acá. No, es mucho más relajado. Cada uno se va para su casa. Temas que después vuelvan al horario, ¿no? Claro, eso, sí. ¿No? Hay alguno que siempre claro. Queda por ahí. Debe haber ocurrido, ¿no? Que deben estar llamando. Bueno, los mensajes, ¿no? ¿Qué pasa? Que no venís. Que no venís, que te estamos esperando, tenemos que subir. Sonso, ese tipo de. Siempre dicen el tontuelo. Ajá. ¿Qué pasa que estás demorado, tontuelo? Está la penúltimo tema de la banda anterior, tenemos que subir. Tontuelo, tontín, ¿dónde claro. estás? Ese tipo de cosas. Qué adrenalina, ¿no? Claro, es estar ahí al borde de que ya venimos y de claro, que está alguien. Bueno. Hay que tener cuidado en muchas cosas por ahí. Porque el rock también tiene eso. Sí, cuando subíamos antes, yo, por ejemplo, caraba antes, siempre reventaba una cuerda. Porque subía con tanta adrenalina. Ajá. Aprendí a manejarme con eso, ¿no? Ajá. Entonces ahora agarro y le pego a la pared con una con las manos. Y después subo. Ahora ya sabemos por qué sale ejercicio. Así. Por eso el toque sucio viene de ahí, ¿no? El toque de ese blusero sucio. Manos sangrantes. Claro. El otro día me dijo un vago, en un estado de ebriedad bastante avanzado, ¿no? Me dijo, vos tenés los dedos de Hendrix, me dijo. ¿Qué tal? Y yo le dije, sí, lo de las patas. Igual de todos modos no sería poco. Le gustó la idea, como pasé un corto, ¿no? El hombre que tenía los dedos de Hendrix. Los dedos de Hendrix. Y al final se echaba que eran los de los pies, claro. De Hendrix Fingers. Claro, algo así. La leyenda de Hendrix Fingers. Es muy bueno. Atende eso que es SMS. Es algo que te tienen. Ya te deben estar llamando. Sí, tengo unos cuantos maridos en internet. Señores, estamos con Cristian El Matungo. Atendé, vos dale, yo ya te cubro. Estamos con son todos muchachos que están escuchando y chicas que están escuchando el programa. Así que un saludo. Si querés enviar un saludo en este momento, a toda aprovecha. La gente que manda mensaje, que escribe, que apoya a la banda, que es sumamente importante para nosotros, todo, en serio, ¿no? Que el apoyo que va creciendo. Está bueno cuando vos estás tocando y empezás a ver gente que no conocés. Y significa que es el público verdadero, el genuino, ¿no? Que ya no son ni los parientes, ni los amigos, ni nada, que son la gente que realmente va porque le gusta la música y le gusta la banda. Sí. Entonces está genial. Y cada vez vemos más, así que está bueno. Sí, mucha gente de las vueltas que damos por la provincia hoy se vienen también de cada lado. Claro así que sí, claro que hay gente que lo sigue, que empieza a moverse para seguir la banda. Eso está muy bueno. Sí. Además que ustedes. Bueno, está bien, hay que ponerse en el lugar. O sea, eso es un poco de modestia, el hecho de pensar que te sigue el círculo íntimo ya a esta altura, porque ustedes han tocado ya con público muy numeroso. Pero claro que eso se va produciendo, ¿no? Pero visto desde, en este caso, desde tu punto de vista, y con una gran modestia, por cierto, sí. Uno siempre piensa, en la radio te pasa lo mismo, yo hago la analogía, de que te está escuchando tus amigos, tu familia, lo mismo de siempre. Cuando hay pero hay nueva, un público, claro, obviamente. Ajá. A lo mejor se equivocaron, vos decís, pero... No, pero sí, hay un interés que está bueno. Y después lo ves también en la página, ajá, que también dejan saludos. O sea, a propósito de eso, mira, total, ya que estamos, liquidamos la media hora. Con las redes sociales y eso, que comenzamos hablando de los fans y de la repercusión, pero contanos un poco cómo es, cómo se maneja esta herramienta que hasta hace, pero un par de años, muy pocos. No, también, viste, no existía, no estaba, no todo el mundo tenía. Por suerte existe, ¿no? Está genial. Son de contestar. Para un uso como le damos nosotros, que de la banda, en realidad de difusión, está genial. Ajá. Eso, para cosas más personales, por ahí, qué sé yo, cada uno sabrá. Claro. Pero hablando en términos para de la banda. Para las bandas me parece que es genial. Le llevan el apunte, ustedes ponen cosas, alguien escribe. Bueno, en eso te encargas vos, cosas, ¿no? Claro. Cargar fotos, cargar video. Después de cargar avisar esto, por ejemplo. Me voy a la radio, ahí vamos a estar. Y ahí están los pibes escuchando. ¿Entendés? ¿Qué tienen? ¿La web, sí? ¿Y qué más tienen? ¿Facebook? El grupo de Facebook, claro. El grupo de más Facebook. Que nada, que más inmediato. Y el MySpace, que ahora que los hemos actualizado bastante. Salió una nueva forma de personalizar el MySpace y la aprovechamos. Quedó muy bueno. MySpace.com/Astrobonzo. Y ahí hay una respuesta, han medido... Sí, pero eso es un poco más... mundial sería, ¿no? Porque ahí tenemos mucho. Lo tenemos a Jimmy Page, lo tenemos. Ah, mira, somos amigos de varios. Son amigos. Claro. Él no sabe que es amigo nuestro, pero nosotros sí sabemos. Pero él nos aceptó. Claro, él nos aceptó la amistad. Ajá. Pero bueno, está es cuestión bien. Que escuche un tema nomás. ¿Viste? Está muy bien. Pero eso de algún modo acerca a la gente, insisto, hacia el interior. Sí. ¿Sí? Viste que uno siempre mira para el exterior, internacionalmente, pero también hacia el interior de la provincia. ¿Viste? Claro. No olvidemos que Santa Fe es una ciudad capital y que hay vida nosotros más allá. Siempre, claro, totalmente. Y a lo mejor cuando ustedes fueron a tocar alguna localidad, viste, los pueden seguir por ahí o enviarle algún mensaje, alguna. No, y aparece, comentan, che, vinieron los atrabonzos de Santa Fe, son horribles, pero son divertidos. Pero, pues, claro, pero se pasa el momento. Entonces son copados. Pasan el dato a otro pueblo que está cerca, a otro así, y siguen robando. Los muchachos van está y bien. Hacen su show. Sí, eso está bueno, eso está bueno. No así usamos esta tecnología de internet y toda la mano cibernética para publicar nuestra música, ¿no? Ajá. Porque todavía creemos que este formato bien, de CD fantástico. Tiene su mística todavía. Ajá. Ver el arte de tapa, abrirlo, ver la foto, sacar el librito, leer las letras, tiene todavía su magia. El olor de la tinta. Sí, el soporte físico que ponerlo, es poner el reproductor, el ¿no? Decir, a ver qué va a pasar. Esa magia, yo la disfruto todavía con los discos que compro. Y lo hemos hablado también alguna vez, estaría buenísimo un vinilo, por ejemplo, sí, me lo han dicho. Imagínate. Hay rumores de que vuelve, ojalá. Sí. Ojalá. Sí, está ahí. Además, porque no se puede. Es muy caro, ¿no? Debe ser muy caro. Sí, pero está, o sea, porque como no se puede piratear. Claro. Viste, ahí no hay otra forma. Está mucho mejor eso que hacer un doble clic en una carpetita. Claro, por eso, apostar al formato de disco es toda una filosofía. Totalmente, sí. Es toda una filosofía, porque sería mucho, bueno, no sé si es mucho más piola, pero hay otra corriente ahora, es decir, bueno, está ahí, difundimos la música son, es libre. Son políticas, claro, cada uno decide cómo difundir su arte. Nosotros damos muestra de lo que hacemos, pero en realidad nuestro trabajo está acá, en los discos. Ajá. Se venden bien, ¿eh? Se venden bien. Bueno, y a propósito de eso, esta noche va a estar disponible, obviamente. Esta noche la entrada, sí. La entrada vale 20 pesos y opcional, si quieren comprarse el disco con la entrada, son 40 pesos. 40, el se combo ahorran, dual. Se ahorran un montón de plata. Más el disco. Las remeras que estoy luciendo ahora. Sí, las hemos visto. Y todos me dicen, por toda la banda con esa remera. No, tengo varias, porque yo las vendo. Claro. Así que algunas pueden salir. Está muy bien. Con olor a uno, ¿no? Bueno, pero eso sería lo que hablamos hoy también. Eso es arte. Eso tiene otro valor, eso tiene otro precio. Sí, en cualquier momento va a salir calzoncillo con olor a pedo de Winston Churchill. Bueno, todo el merchandising. Está bien. Se puede encargar por la página. También, y hacen el envío a domicilio. Pero lo importantísimo es que esta noche va a estar disponible el disco. Sí, el disco está disponible siempre. Este y el primero, ¿no? Y el primero también va a estar disponible. Eso es sí, ahí en la entrada nomás ya vamos a armar un kiosquito ahí con todas las cosas. Está bien, pero es la forma. Aparte, todas las bandas y los artistas del calibre que sean, todos van con el disquito a la puerta del igual show. Igual tenemos punto de venta acá en Santa Fe, en Santo Tomé. No digo lugares porque no se pueden decir, pero claro. En Esperanza, en Rafaela, en Rosario, en Paraná, en todos distintos lados, lugares por la hay página, pero en los hay shows. Hay roquerías donde se vende el disco y se vende. Por ahí escribimos, che, ¿qué tal? Sí, se vendieron 2, 3 por acá, 5, 6 por allá. Está bueno. Está bueno. Sí. Está bueno. Sí. ¿Y qué están y estás escuchando ahora, últimamente? O sea que me bajé hace poco. Lo que escuchan en la banda, así que el último asado que hayan hecho. Comprar los discos y se me bajé. ¿Qué pusieron? Pero bueno, eso si no, no lo consigo. No, bueno, claro, tal cual. Es el tema. Exactamente. Hay es inconseguible. Una colección de rock and roll de los 50. Mira, yo creo que el MP3 ahora es como el cassette de antes. Claro, viste que uno se grababa lo que no podía tener. Claro. Y ahora el MP3, viste, depende de donde lo reproduzcas, bueno, no suena tan bien, o más o menos. O la radio, ¿no? La FM que uno ponía para grabar los cassettes. Grabado pisado arriba. Pero es la única forma de tenerlo. Deportes en el recuerdo. Claro, imagínate un pibe que está usando cassette. De fina cassette. Una cinta malísima, magnética. Soporte, ¿eh? el soporte más malo que salió. Y bueno, pero fue portátil. Claro, fue portátil. Era una cosa como hoy. El Walkman. Con el Walkman, como hoy son el iPod y los MP3 y todo eso. Un poquito más grande y más pesadito, pero de todos modos era del mismo modo. Muy canchero era, si usaba. Muy canchero, marcó toda la estética ochentera, viste, con los Walkman Iowa y Sony acá colgados. Marty McFly. Era una cosa, viste, transgresora, porque era. No te oigo, escucho mi música, me abstraigo del mundo. Claro. Y ahora fíjate lo increíble que es que prácticamente todo el mundo, pero todo, gente grande, adulta, de todo tipo. Todos se abstraen y forman otro mundo. Todos están con sus auriculares, escuchando, vaya uno a saber qué cosa, claro. Pero están cada uno en su mundo. Claro. Es como mutó, cómo cambiaron las cosas. Todo para adentro. Y me decías que estás escuchando. Justamente cuando empezó todo este tema del rock and roll en los años 50, me gusta mucho escuchar esas bandas. Ah, ahora te fuiste. Siempre escuché, pero ahora me conseguí una colección. No, bueno, pero estabas ahí, andabas en los 70, 60, pero ahora te fuiste más atrás. Al abuelo me fui, claro. Claro. En realidad el bisabuelo de blues, después viene el rock and roll, y en el medio también está, bueno, esos años, esas modas cortistas como el twist, el riding and blues, toda esa época está genial, hay unas versiones que están buenísimas de grupos solistas, esos de un solo hit, ¿no? Ajá. ¿A eso lo decís en el orden general o nacional? No, esto es meramente estadounidense, ¿no? Y me puse a escuchar eso porque querías conocer los lados B de lo simple, ¿no? Ponele Viva Blula, Tutti Frutti. Sí. Chuck Berry, Little Richard, Misiones, Carl Perkins. El origen. Claro, el origen. El origen ahí. Desde la viola, porque considero que es una música muy divertida, muy entretenida, muy bailable, ¿no? Tiene mucha chispa, mucho ritmo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde sale el ritmo, el swing? El swing. Los cantantes, todos le ponen onda, el bajista, todos le ponen mucha onda. Y bueno, ni hablar de los bateristas, que es algo que me tenía intrigado. El que la lleva, ¿no? El batero, ¿no? Son geniales, los bateros de rock and roll son geniales. Recomiendo, bajen por ahí, escuchen rock and roll desde Elvis para adelante. Elvis, Chuck Berry, el comienzo. Sí, más que nada, si son de origen afro, mejor todavía. Los orígenes, ¿no? Claro, totalmente. Little Richard. ¿Cómo adaptan el ritmo de la jungla pasado a. Claro, con la percusión y toda la fusión y lo que venía de otros géneros más. Y lo del jazz. Aparte, a los negros empezaron a hacer eso cuando se encontraron con los instrumentos que dejaban las bandas de blancos. Totalmente, una guitarra. Usados, semirrotos. Un afro con una guitarra no lo puede relacionar, son los tambores, pero era el instrumento que tenía. Lo que plantaciones para cantarse uno con otro, para transmitirse. Y sobre todo con eso, con mucha onda, con el swing y mucha onda y le. Es tremendo. El movimiento y todo eso. Y bueno, y traspolarse a la época, en la mitad del siglo XX, es que fue lo que ocurrió, ¿no? Sí, bueno. Un fenómeno social que le partió la cabeza a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo, a grandísimas generaciones. Son consecuencias, ¿no? Si a vos te gusta Led Zeppelin, tenés que escuchar sí o sí la música del 50, y tenés que escuchar blues. Entonces, yo agradezco haber tenido la oportunidad de haber conocido a Led Zeppelin, porque tiene un montón de vertientes. Vos viste que ellos. Folk americano, folk inglés, hasta reggae, no sé qué, funk. Sí, funk, sí. Música étnica del norte de África, flamenco, de todo, ¿viste? Entonces, abren un montón de puertas donde vos te ponés a investigar y te encontrás con un artista y te vas. Como siguen siendo, claro, siguen siendo manantiales. Claro, es genial. Siempre. Todo el tiempo escuchando eso. Últimamente estoy escuchando más que nada todo de rock and roll. Creedence. Ajá. He vuelto a hacerme amigo de Creedence, más que antes todavía. También me parece ¿Tuviste un tiempo en el cual no? Siempre, cuando era chico lo escuchaba siempre. Ajá. Pero después le dejé de dar. Pero ahora escucho los discos completos. Eso está bueno, agarrarlos. ¿Viste? Porque siempre tenés grandes éxitos de tal. Sí. Pero está bueno escuchar el disco original, bueno, como mirá, fue. Ya que estamos hablando acerca de las bondades de la internet, porque no hay que. Porque está bueno. Una de las cosas, uno de los ejercicios también es todo lo que conocimos alguna vez que nos llegó a través de grandes éxitos, de best of, ir a la discografía. Claro. Y ahora tenés discografías completas y. Bueno, esa es una y cosa. Y empezar a ver qué onda, que es, ¿no? Bueno, esto como lo que vos decías, ¿no? Los lados B y qué otra cosa había más allá de los. El contexto original, ¿dónde estaba metido ese tema? ¿Y dónde estaba metido ese tema? ¿En qué orden? ¿Por qué lo viste? Que a lo mejor vos te encontrás con que era el único tema de un disco. que nada que ver. Claro, a lo mejor el disco sale con dos o tres temas de punta que parecieran que fueran los hits que los ellos habían pensado y resulta que le salió. Y tantísimas sorpresas que se lleva la gente, que nos llevamos, ¿verdad? O sea, canciones que pensábamos que eran lentas, una cosa así, que eran de bandas de. Claro, versiones de versiones. Super heavy o cosas así, ¿viste? Claro, exactamente. Está genial, está genial. Aparte el sonido, ¿no? Si esa canción te gusta por el sonido, el sonido del disco donde fue compuesta. Bueno, está yo creo que ustedes han trabajado, creo no, en verdad ustedes lo comentaron acá, acerca de, con el sonido en este disco, y acerca del sonido inglés, ¿no? Ese es el sonido british, ese sonido valvular, ese sonido. Claro, sí, totalmente. De cinta. Sí, sí. Incluso lo grabamos, nosotros tenemos. O sea, toda esa época está marcada por ese sonido valvular. La válvula. Y lo grabamos en un que lugar abierto, es muy cálido. En vivo. Claro, totalmente, totalmente. No es ese sonido japonés, paso de frío, transitor, claro. Lacerante. No, esto es vidrio y electricidad, ¿viste? Está barro. Uh-huh. Y también, viste, mucho espacio para grabar, para que la acústica, los rebotes de la sala también hagan el sonido más grande, ¿no? Claro. Eso está bueno. Claro. Y esa es música orgánica, es decir, no es lo mismo totalmente, que hacer todo dentro de una PC. No podemos, donde todo fue. Una banda de rock tiene un tratamiento muy especial, no es código binario, o sea. Claro. Claro. Fue capturado también en una consola analógica, que es un instrumento. Que una es consola un instrumento es un más. Instrumento. Claro, es un sabrán instrumento ustedes que más. La tienen ahí todo el tiempo. Tiene un sonido, tiene un timbre, pasa por ahí, claro, y lo va que pasar le va a dar ahí. Un. Color más. Cada uno tiene su característica, así que bueno, aprendiendo de todas esas cosas y a favor, ¿no? Porque ya hablas con propiedad al momento de laburar en esas cosas. Y en general, así, por ejemplo, en el último asado, en alguna reunión, ¿comen asados o son vegetarianos? El Flaco es vegetariano, nosotros los demás comemos todo asado. Sí. El Flaco tiene una onda Nacha Guevara, por ahí le pinta el rey. Bueno, ok. No, pero bien. Sí, claro. Bien, no, está bien. No, por ahí nos tira unas puntas, unos ejercicios de relajación que están buenos. Y bueno, está bien. La tiene clara. Pero en alguna reunión así, ¿qué escuchan? ¿Van más o menos todos por el mismo palo? ¿Hay alguien que lleva otra cosa? No, todos escuchamos escucha rock, esto, pero no, cada uno eso. También tiene, qué sé yo, el mono es fanático de Police, por ejemplo. Ajá, y claro, por la bata. Claro, por la bata y la época también, el mono tiene... Uh-huh. Sí, es de esa el mono, época. Claro, sí. Cierto que estaba acá en la puerta, después me acordé. No se dice las edades de las rockstars. Claro, el Flaco es fanático de Soundgarden, de Chris Cornell, ¿no? Está todo el tiempo con eso. Y bueno, y así. Más noventero. Escuchan, ponen cosas noventosas así, claro, de totalmente. Ese tipo, grunge, esas cosas también. Porque lo que vos me dijiste, y vos sos del palo clásico. Claro, más setentoso. 70 más en 70, adelante. 60, claro. Sí, nos tiramos cosas, lo que cada uno escucha, nos vamos a escuchar, fíjate cómo hace. Ah, pero ahí está, ¿ves? Por ejemplo, el Flaco es de los 90, o aporta esa parte. Claro, él curtió más esa movida, ¿no? De grunge, alternativa, le decían, pero me parece que es más grunge el término adecuado. Y cada uno tiene su inquietud, pero aparte escuchamos también cosas rarísimas por ahí, qué sé yo. Yo, por ejemplo, rarísimo. En el contexto donde estamos tocando, ¿no? Que no tiene nada que ver con la música que hacemos. Claro, sí. Hay todavía, porque su música vive y va a vivir por siempre, un guitarrista uruguayo que murió hace un montón, que se llama Eduardo Mateo. Mateo. Que es excelente. Lo escuché la primera vez y me lo pasó un amigo uruguayo y me dijo: escuchalo porque te va a llevar por muchos lados. Y es genial. Un tipo que hizo una mixtura entre el candombe y los Beatles. Claro. El bossa, la música árabe. Claro, que fue como un loco, ¿no? El precursor de los de Rada, de sonido, los Fatoruso, de todos los uruguayos. Son de que la misma generación, pero ellos mismos, Rada, los Fatoruso, Jaime Ross, lo toman como el prócer que tienen ahí en Uruguay, ¿no? El tipo se murió en la miseria, obviamente, así es lo que pasa con esos grandes genios, ¿no? Sí. Y post-mortem es como que se reedita toda la obra de él y ya a partir de ahí. Altamente recomendable, ¿no? Muchas cosas, mucha experimentación, claro. Pero sin perder la esencia del río platense, del tambor. Y fíjate lo que está ocurriendo ahora, que ya en verdad no es nuevo, ya hace varios años que ocurre, ¿no? Este fenómeno del rock río platense, claro. Y las bandas uruguayas. Viste, tiene mucho que ver esa entrada de Jaime por el lado del río de la Plata y la venida de los Rolling Stones a la Argentina, esas giras que hicieron en los 90. Sí, en los 90, claro. Esa mixtura, yo la veo así, esas dos corrientes que se juntan, se chocan ahí y ahí sale un montón de los piojos. Yo lo primero que pienso en los piojos, ¿no? Sí. Ese cruce, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, todo, bueno, un montón de bandas más, más chicas, obviamente, ¿no? Sí. Pero yo, referencia, digamos, de música, de mixturas que se hayan hecho. Que sí, pensaba, de candombe de murga, ahora que estuvimos en el candombe, carnaval y todo. Un candombe stón. Candombe stón. Sí, nunca lo había pensado así con la, claro, con la llegada de los stones. Era la misma época, ¿no? Viste, que fueron esos años que. ¿Qué dice? Claro, como la apertura de Peter Capusotto. Claro, ahí tenés. O como, sí, como Claro, eso ya más es una parodia, me suena más agarrada, ¿no? Pareciera, ¿no? Sí. Que es simpatía por el demonio. Por el demonio. Claro, que versión candombe. Claro, una percusión. Claro, pero viste, esas cosas que han armado así, que se han mezclado, están buenas, ¿no? Cuando, cuando se agarran las fuentes, ¿no? Y se hace un lenguaje propio. Y sale algo nuevo, claro. Sale algo nuevo y algo propio y tiene el sello, la marca de ese lugar, que es lo que lo hace propio. Porque viste que esto, o sea, esa cuestión de que ya ahora en pleno siglo XXI y lo que hablamos de la internet y todo eso, ya la música es global. De hecho, hay es world music, hay o sea, todo lo que. Pero ahora fíjate vos que. No tiene etiqueta, es world music. Que la inquietud siempre sale de los músicos de rock para otros géneros. Más, de traerlos. Sí, de traerlos, de incorporarlos. Más de rock, al folclore. No digo que los demás no, pero porque últimamente hemos visto que el folclore también agarra cosas pop y, viste, cosas medias que... Sí, pero no tiene, me parece que es medio, claro, medio por una cuestión de marketing. De Niders, por ejemplo, sí. Viste, que son... Sí, pero me parece que va por una cosa más, claro, más, para de mercado. Claro. Y, que funciona fantástico y está buenísimo. Sí, también. Sí, sí. Alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer, sí. Está bien, sí. Pero a nivel musical. Pero me parece que el rock es el que abrió el. Es más generoso, ¿no? Con sí, con el tango también. Tango, folclore, lo que venga, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, últimamente con. Divididos. Que hoy, que mañana creo que están sí, acá. Sí, con la cumbia misma. Claro. Sí, sí, tanto, claro, sí. La cumbia misma con el rock también. También, exactamente. Lo tengo de cerca por mi viejo. Estaba pensando exactamente en la bestia pop, mirá vos. Bueno, eso tiene una anécdota que... Tantísimo. Un par de anécdotas con Redondo Ricota, ¿no? Una vez, viste que Kai siempre que puede lo atiende a los pies, ¿no? le pregunta y no tiene mucha simpatía, ¿no? Sí. Y le preguntaban qué opinaban de los imitadores de los Redondos, los malos imitadores de los Redondos. Para mí es eso, ¿no? Claro. Es un modelo... Mal copiado, mucho, muy mal copiado, sí, ¿no? Sí, es una cosa que... Una copia defectuosa, claro. Sin laburar, no poner una idea de nada, ¿no? No, no me gusta, sinceramente sí, claro, no me gusta. Claro, bueno, sí. Sobre todo la parte no de ese grupo en especial, sino ese tipo de grupos. No, pero grupos, hay todo así, un que son sonido... Refrito, de refrito, de refrito. Es como una milanesa frita 24 veces, en ¿no? En el mismo aceite rancio. Sí. Claro, está listo. Hemos expresado con... con una metáfora gastronómica. Y él decía, sí, toda la vida, prefiero las palmeras toda la vida que una versión de la bestia pop que pierde. Por claro, claro, porque y lo dijo Kai. Claro, es una versión genuina, o sea, una versión del palo. Y aparte, los tipos saben, no son, son tontos, digamos, mucho menos el Redondo Ricota, imagínate. El Indio Solari está haciendo un documental, un autodocumental. Ah, mira vos. Y hace poco, en una parada que tenían los palmeras ahí en Buenos Aires, le mandaron gente que está haciendo un documental para hacer una nota. Ajá, por así claro. Que viste, este tipo sabe que amplían su música a otro público y es genial para eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí, incluso ya habría que hacer un estudio un poco más sociológico o algo así, pero yo creo que se tocan los públicos totalmente, totalmente. Es público de, se tocan los públicos y se bajan los prejuicios también, claro, a la vez, que sí, eso es lo más, de masa, fundamental, ¿sabes? Claro. Yo creo que sí. Hay que cuidar la forma, obviamente, ¿no? Hay cosas bien hechas, cosas mal hechas. ¿No? Claro, es lo que está haciendo Calamaro también, me claro. Apuntan, viste, que también está fusionando, claro. Bueno. Sí. Yo no. No, Yorio no. No, estuvo genial, Yorio. Bueno, ahí tenés, el tiró que. La cumbia villera, en realidad, a él no le gusta. Sí, ¿no? Claro, sí, exactamente. Estuvo, sí, también tuvo párrafos con De Palma. Claro, pero los reivindicó también. Claro, yo le dije a mi viejo, ¿por qué no te hace uno de Alma Fuerte? De Alma Fuerte, de Hermética. Sería genial. Sí. Yo pienso que mi viejo hubiese sido genuino. Sí, sí, no, lo nombró como genuino. Como, claro. Como gente sí, sí. Del palo. Que... Claro, y está bueno. Y aparte que es toda una vida de batallando y haciendo en el género. Sí, sí, sí. Entonces hay, viste, mixturas que están buenas. Pero bueno, nosotros no. Pero ustedes no. No, nosotros hacemos, sí, mezclamos Ajá. cosas, pero más en una estética, ¿no? Más uh-huh. como salvando un paisaje, digamos, claro. rockero, ¿no? Es mucho de la bandera, ¿no? Exactamente, ustedes no se mueven del rock, pero de hecho... El término rock ha sido tan bastardeado últimamente, a cualquier cosa le dicen rock y no es rock. Tampoco nos vamos a poner carpo, ¿no? Querido, que sí. ayer hubiese cumplido 61 años, 62 años. 61. Sí. No, pará, y uno el 6 fue. Claro, viste que el carpo no, decía. Perdón, el 26. Sí, ayer fue el cumpleaños. Ah, el cumpleaños, perdón. Claro, la muerte fue hace dos semanas atrás. Sí, correcto. Y él decía, viste. Fito Páez no hace rock. No hace rock, no es rock. Sí, los Redondos claro. mismos dijo, y tantísimos. No, eso no es rock. Fito Páez suena como el CDC. No, entonces no hace rock. No hace rock, claro. Intransigente. Loco el extremo. Es negro. Pero tiene razón en algún punto, Ajá. ¿no? Porque el rock tiene su característica. Uh-huh. Es una música fuerte, de mucho volumen. Bueno. Dura, ¿no? Exactamente. Y con un mensaje también transgresor, ¿no? Como uh-huh. rompiendo algo, ¿no? Uh-huh. Justamente una piedra, una roca lanzada contra... Contra algo que tiene que romper. Contra, ¿no? el sistema, contra el establecimiento. Claro, lo que contra te joda, digamos. El vecino también. Lo establecido. Jode, ¿no? Y fíjate lo. Y lo que le dicen rock, disculpame, lo que no, dicen sí. rock últimamente es una cosa muy complaciente, muy marketinera, sí, no, muy. Ir, no sé. La nena, la casa. Y está, por eso está fantástico Capusotto que le pega una claro, curtida fenomenal. Sí, y a su vez, eso es dentro de la Argentina, el rock rolinga. Claro. Y, pero puede entrar hasta reggaetón si te descuidas, reggae, pop. Lo que todo va dentro del claro. rock, que sigue siendo una palabra que tiene un impacto tan fuerte, ¿no? Claro. ¿Viste? Rock es... Sí, hay cosas que te encontrás que son tremendas, por ahí, ¿viste? Uh-huh. Bueno, salvando acá la que estamos dentro de la casa, ¿no? Pero la Bienal, por ejemplo, te dice música y rock. Claro. ¿Y rock qué? Uh-huh. No es música. Viste que hay días de música y hay días de rock. Claro. Claro, eso es como dos personas claro, y dos bolivianos. Pero por un lado se puede leer bien, porque si está bien diferenciado, porque el rock es una actitud, más una uh-huh, cultura, es una actitud. ¿No? Uh-huh. Así que bueno, en ese sentido nosotros somos convencidos y lo charlamos siempre, ¿no? Uh-huh. De defender siempre la ideología y la cultura rock, uh-huh. en realidad, ¿no? Y obviamente conviviendo y aceptando y tolerando las diferentes interpretaciones que se hagan de la cosa. Bueno, nosotros no. Nosotros sabemos que queremos hacer este tipo de música. Uh-huh. Por dónde se mueven y por dónde... Por eso le pusimos Te Llena de Rock. Claro. Digamos. Sí, ¿no? Está, es como una está, cuestión de manifiesto, ¿no? Está muy claro. Desde el nombre mismo de la banda. O sea, también claro. ya sienta las bases. Y esta cosa que ocurrió del rock yankee, de los comienzos, claro. ¿verdad? Del rock norteamericano, que se lo mandan a los ingleses y después de un tiempo de ese... Van y vienen, ¿no? ¿Viste? Van y vienen. Los ingleses se lo devolvieron, le devolvieron las hamburguesas. Una bomba, y todo. Claro. Una bomba, ¿no? Es decir, cómo... fueron contestatarios contra el mismo rock, contra la misma cultura, claro. después de unos años. O sea, cuando ya la evolución. Cuando comenzó a ser complaciente y de consumo... Siempre aparece alguien que, viste, la vuelta en la manga, ¿no? Se lo devolvieron, viste, sí, y otra vez entrando a los Zeppelin y a todos estos... Sí, por más mega corrientes. Industria que sea, uh-huh. siempre hay algo que siempre salva... Va ahí. Que salva, revelar salva la esencia, claro, cuando el agua está tranquila en el estanque, alguien tiene que volver a tirar sí. la piedra. No, 60, los 70, los 80, los 90, los 2000, los 2010, sí, va a seguir siendo claro, así. Y en este momento lo que ocurre es como que está el agua mansa con respecto a al negocio, a la corporación. Sí, bueno, pero está todo esto de internet, está toda uh-huh. esta sublevación que hay de músicos independientes que cada uh-huh. vez somos más. Claro, exactamente, eso. Y no tenemos decir. Que pasar por ningún colador que te digan ustedes están han editado esta cancioncita de con esta manera, esta, claro. ¿Verdad? Somos cada vez más, creo que el triunfo de la, uh-huh. Del músico independiente es innegable uh-huh. en el país. Que músico independiente no significa colgarlo en internet y el no. libre descarga, no. O sea, se puede hacer discos así, con con el packaging, claro. Claro, vos sos dueño de tu producto, lo gestionás, lo haces uh-huh. vos, lo editás vos. Está muy bien. Se aprende, ¿no? Movimiento al cual los astrobonsos... Nosotros acá en Santa Fe estamos con el Surrock. Ajá. Que es la de Santa Fe Unida por el Rock, que es una agrupación, una asociación civil ya, ¿no? Que tenemos personalidad jurídica y nos juntamos siempre acá en un bar, acá enfrente del diario también acá. Claro, eso implica 25. Un compromiso, una militancia, o sea, hay claro, que está bueno, hay diferentes, siempre bandas de rock, pero no está cerrada a ningún otro género, uh-huh. siempre que sean independientes. ¿Ves? Implica un compromiso, o sea, no es que es todo el tiempo. Y hemos logrado bastante estar en contra de todo, ¿no? Acá está lo que se genera. Claro. Solo que de otro. otro lado, de otra forma. Se puede hacer, digamos, se puede hacer. El tema es agarrar la rienda del asunto y meterse, darle marcha, ¿no? Claro, sí, sí. Es el tema. Muchas veces los vagos quedan como tímidos, que no sé, que bla, o que piensan que va a venir nada madrina y le va a decir, acá está tu Grammy. James Dio y claro. Va a bajar del cielo. Claro, no, le va a dar la púa sagrada. Sí, sí, le va a dar una descarga eléctrica. No, no, la autogestión es una obligación hoy por hoy, si alguien quiere trabajar de esto. Está bien, hay mucha gente que lo hace de hobby y capaz que mañana se dedica a otra cosa. Pero el que quiere trabajar y quiere ser un músico de rock... tiene que patear, tiene que patear y no tiene que tener miedo. Ajá. No tiene que tener miedo porque son cosas que se disfrutan. Uh-huh. Patear es una forma de decir, porque ahora con las redes, bueno, uno se puede conectar. Hay mucha más comunicación, totalmente, claro. Sí, sí, uh-huh. Sí. Es mucho más fácil que hace no muchos años atrás, ¿no? No mucho. Por sí, eso sí. Este es un fenómeno nuevo. Está genial, sí. Y bueno, está bueno porque se ve que no lo pueden agarrar con nada, no lo pueden. No, para nada. Es salvaje. No, digamos, para nada. Viste, la última, ahora cerró Musimundo. Claro. Es decir, el último gran golpe a las disquerías, no discográficas. Ese es un triunfo, ¿no? Pero a las disquerías acá en la Argentina. No voy a vender un disco nunca en la puta vida. Claro, lo que yo no sé es dónde vamos a sacar los discos ahora, sí. ¿Viste? Porque si cada vez hay. Porque ya estaba como. Bueno, no, hay todas disquerías. Más pequeñas, que no son corporaciones. Pero viste que había dos corporaciones, Musimundo y Jenny. Y chau, ya voltearon una, queda una, y bueno, está bien, y quedan las cuevas y las disquerías más chicas, no corporativas. Y esas cosas no sirven porque dan un solo tipo de información. Es como las grandes cadenas de cine, viste, que te han reventado el cine de barrio, donde vos podías. Por supuesto, y te venden siempre su hamburguesa. Claro, su pororó, ¿viste? Claro. Anda a cagar, pero con todo respeto, ¿no? Pero... Y bueno, por ejemplo, tenemos Cine Club todavía que resiste acá, uh-huh. Eso está bueno, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que no te digan. Eso quiere decir la letra del Blues Resentido, ¿viste? Que no uh-huh. te coman tanto la cabeza, que no te bajen la línea de cómo tenés que vestirte, claro, cómo tenés que comer, qué tenés que hacer. Déjame que yo mismo decida, ¿no? Uh-huh. Ese es el tema. Claro, y que eso no te genere un resentimiento, está fantástico. O sea, claro, que no te quedes afuera. El Blues Resentido es una ironía, obviamente, ¿no? Uh-huh. El tipo que está totalmente enajenado, con el mate morfado por todos lados. Esa era en la época del conflicto campo-ciudad, que ese que tanto los medios habían levantado. Mirá vos. Viste que vos ponías la tele y todo el mundo te gritaba. Todo el mundo de un lado a otro te gritaba. De un lado u otro. Te gritaban quilombos. Sí. Mirá vos la trastienda política que tiene esa canción. De ese lado, viste. Uh-huh. Y justo también estábamos escuchando Black Sabbath. ¿Cómo se llama? Ese disco Paranoia. Sí, sí, soja y heavy metal, claro. No lo hagan en sus casas, es una combinación tremenda. Sí, experimentar con eso, déjenlo solamente para las estrellas de rock and roll, nada más, que son los únicos que sobreviven. Pools heavies. El pool del rock and roll. El pool no te es heavy. Que vas a hacer lo que van a presentar esta noche. Claro, totalmente. Invita una vez más a todas esta las noche, bandas. Vamos las bandas. Esta noche vamos a estar tocando ahí. Pedro Vittori y Boulevard Pellegrini. Y Pellegrini. Desde las 22 horas, Astro Bonzo y Carmina Burana. Empieza Carmina Burana, después sigue Astro Bonzo. Uh-huh. Primer show en Santa Fe. Uh-huh. Entrada muy accesible. Sumamente accesible, combo, se pueden comprar discos, remera. También hay todo en puerta, ¿no? Todo uh-huh. no hay anticipada, así que esperamos a toda la audiencia de la X para esta noche disfrutar de un reencuentro también con amigos. De acá, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la gente que se quiere aprender, bienvenida. Astro Bonzo te llena de rock. En vivo esta noche. Mirá vos, Chepe, yo me quedo pensando que increíble, porque a un par de horas nada más del show vinieron a charlar con nosotros. Y qué charla. Y qué charla. Y además, todo esto, vamos a decirlo, cebando mate el Batungo. Sí. Hablando, dando la nota y cebando mate. Pero lo que te dije, yo me chupé anoche para bajar la ansieta. Ahora sí estoy bien. Ah, mirá vos. Anoche fue el cumpleaños de Papo, estuvimos tocando unos temas ahí. Claro, muy bien. Sí. Ahí fue donde se craneó todo la echarlo al flaco a la mierda, que bueno, para que hoy. Puede ser el último show. Yo recomiendo que vayan. Histórico, no se lo pierdan porque puede ser el último show de Astro. No, así del mono, que está todo bien, porque está en la puerta. Porque está en la puerta y es grosso. Y el batero, que es el que más fuerte siempre pega. Te agarra la cabeza como un parche, que te da como el tom. Nos vamos a ir, vamos a cerrar este bloque. Mira, justo nos queda para una canción. que ha sido programada por Ariel Embón, que pide Flaca Azul. Muchas gracias, Cristian, Matt, a ustedes, Hugo, amigos, Deicas, como siempre. Los, él sintetiza en este caso a todos los Bonzo, que esta noche se presentan en vivo ahí en Tribus Bar. Te lo manchado di occhi e nessuno ti ha parlato. Te lo que río tienes un nombre aferrado. Ser un extraño en este cuarto. Ser una mosca que nada en ese carro. Ser una cruz, ser un carancho asado. Ser un soldado o ser un dromedario. Ser un grillo, ser tu luz, ser la tapa de mi ataúd. Ser una mente, ser una fuente, ser un santo, ser un demente. Este ser en el centro del latido de este paisano. Es sentir vibrar el átomo. Esto es Carmina Burana, o Carmina Burana, como ustedes lo quieran, como ustedes lo prefieran, que es la banda que se va a estar presentando esta noche con los Bonzo, con los Bonzo, ¿saben ustedes quién es los Bonzo? Ven que tiene un poco de tarantela, son hardcore, un poco de punk y unas mixturas en el medio. Esta entrevista que tuvimos recién con Cristian el Matungo Beicas y la gente de Astrobonzo, en minutos nada más, ya va a estar disponible, la podrán revivir, escuchar nuevamente a través de nuestro blog, a través de la xfm.blogspot.com. Y además algunas imágenes del Matungo en la radio, todo a través de nuestro blog, la xfm.blogspot.com. Son las 5:02, hora de las noticias. Tango Fatales. Gardel y Lepera con Portugues. Radio Frecuencia Activa. Música y más música. La X sintoniza con vos. ¿Para qué más?